dejaste querer. Eres mi primer amor, siento como enloquecer. Dame la oportunidad de sentir más fuerte lo que es el amor. Eres mi primer amor, la razón de mi existir. ¿Cómo no te voy a amar si cuando yo te vi me enamoré de ti? Toda la felicidad que hoy siento dentro de mí ha llegado en un momento llenando mi vida, ahora soy feliz. Y mi felicidad es completa contigo. Te quiero. El amor, cuando por primera vez yo te siento corazón, esas ganas de querer. Eres mi primer amor, siento como enloquecer. Dame la oportunidad de sentir más fuerte lo que es el amor. Eres mi primer amor, la razón de mi existir. ¿Cómo no te voy a amar si cuando yo te vi me enamoré de ti? Que hoy siento dentro de mí ha llegado en un momento llenando mi vida, ahora soy feliz. Llenando mi vida, ahora soy feliz.